sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes. 12 minutos pasan de las 9 de la mañana y tenemos un libro sobre la mesa que cuando lo vi dije... Uy, qué ganas de llevármelo, claro, hay uno solo, así que estamos con el Tramontina ahí, entre Beber y Delfrade. Por ahora es simpático, que nos pasamos el libro. Que fuera de los libros de Carlos Delfrade no solemos hablar de libros, pero este libro se llama La vida por el fútbol, Marcelo Bielsa, el último romántico. Uh-huh. Tiene la foto de Bielsa en el banco, ¿sí?, en la parte superior, y en la parte inferior en su típica posición de cuclilla. Pero atrás tiene una frase de Eduardo Sacheri, a quien hemos con quien hemos hablado acá alguna vez, y tiene un textual que escribe Eduardo que dice: Bielsa tiene razón porque dice lo que piensa y hace lo que dice. Y esa coherencia, en mi pueblo también la llamamos honradez, lo hace digno. Digno de ganar y de perder, pero siempre digno de jugar. La frase pertenece a Sacheri, pero el libro... pertenece a un autor, a un joven autor, que me hago cargo de esto, no sé si compartirán mis compañeros de mesa, creo que sí, pero que es uno de los periodistas deportivos a los que más respeto, porque en general, no es uno de los periodistas a los que más respeto, porque me parece que ya esto de periodismo deportivo excede largamente lo que Román Yuch, te le estoy hablando, nos brinda cotidianamente en sus participaciones radiofónicas y televisivas, en las emisoras Continental y TIC, ¿no? TIC, exacto, en TIC Sport. Exacto. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo te va? Hola. Sin palabras, de verdad. Muy amable. Sin palabras, un poco dormido, Román. Disculpa que te hemos despertado, ¿eh? No, por favor, no hay ningún problema. Sí, la verdad que lo vi el otro día que se lo mandaron a la gente de Sudamericana, se lo mandó al flaco Toñetti, lo elogié así a la pasada del libro y realmente una edición bellísima de Sudamericana. Y una historia que me imagino de uno de los personajes más entrañables, más polémicos, más digno de merecer un libro como es el Rafa Bielsa, el Marcelo Bielsa, ¿no? Sí, estamos muy contentos, la verdad. Yo creo que todos quedamos muy contentos. Los chicos de Sudamericana, porque el libro quedó muy lindo desde lo estético. Particularmente estoy muy contento porque fue un trabajo tan... arduo como atractivo, fue más de un año y medio de trabajo y resultó realmente fabuloso. Muy contento también por quienes prestigian el libro con su prólogo, que como vos decías hace algunos minutos, incluye a Eduardo Sacheri y a Ezequiel Fernández Murs, muy generosos de su parte, porque para mí fue un placer, un honor y de verdad un lujo. No tengo claro qué le podrá parecer a la gente lo que está bien adentro del libro, pero puedo asegurar que es fantástico lo que escribieron Ezequiel y Eduardo, y hasta te diría que, y lamentablemente, porque no haría falta ni que lo aclare, porque los tiempos industriales de los libros implican que un libro se termina mucho tiempo antes que aparezca, uh-huh, y que vea la luz, pero en el aspecto comercial... la gente de la editorial, los chicos de la editorial, colegas, y es una reflexión que le surge a cualquiera, decir, qué oportuno, porque lamentablemente Bielsa esta semana, muy consecuente con todo lo que figura en el libro, ha decidido dar un paso al costado y no ser más el técnico de Chile. Ahora hablamos de eso. Y justamente, Román, hablabas de Ezequiel Fernández Mur, por ejemplo, que toda esta semana en sus columnas de La Nación ha seguido minuto a minuto, diría, toda la secuencia de lo que pasó en Chile con el fútbol, y decíamos acá al arrancar el programa que es la matriz de los intereses económicos por sobre lo deportivo, ¿no? Absolutamente, sí, es un ejemplo paradigmático de cómo el fútbol deja de estar en manos de sus socios para pasar a estar en manos de dueños que manejan el negocio y no al fútbol. Alguna vez Ezequiel justamente me dijo una frase que él escuchó de un periodista norteamericano y que yo me la apropié. Cuando Ezequiel, yo tenía la posibilidad y el lujo de tenerlo dentro de nuestro Tirando Paredes de todos los sábados en Radio Continental, uh-huh, más de una vez le pedí, por el estilo de investigación extraordinario que tiene Ezequiel, que me repitiera una frase que él había escuchado alguna vez de un periodista norteamericano que decía que a propósito de algún juego, era demasiado deporte para ser solo negocio y demasiado negocio para ser solo deporte. Y en el caso del fútbol chileno me parece que es el ejemplo perfecto, ¿no? Tipos que tienen capitales, que entienden que el fútbol es un negocio, que se quedan con los clubes y que tienen que remover a un señor porque ese señor que estaba había decidido que de los dineros que le podían llegar al fútbol por la televisación de los partidos había que hacer un reparto un poco más distributivo e igualitario. Armaron una lista en 10 días, uno de ellos encontró la captación que sabía que podía tener de los clubes más poderosos y al diablo con todo lo que tiene que ver con los proyectos deportivos, institucionales, etcétera, etcétera, de esas palabras que nos gustan, que suenan bien, que son muy románticas y por eso Bielsa estaba tan atado a ese proyecto, pero que para el mundo de hoy en algunos otros resultan solo eso, palabras y la práctica y el capitalismo también del fútbol las pasa por arriba. Uh-huh. Sí, es muy fuerte, veníamos hablando del tema y esta semana uno no pudo menos que seguirlo porque realmente creo que como en ningún caso quedó expuesta esa dicotomía entre una forma de entender la administración de los dineros que se utilizan desde las federaciones para en este caso promover la actividad deportiva, y creo que quedó descarnadamente sobre la piel de toda Latinoamérica el episodio de Chile, en un momento, Román, en el que en la Argentina se está discutiendo un proyecto que yo la verdad tuve oportunidad de leerlo en estos días, que es de un diputado, sobre la posibilidad de que el Estado, a través en este caso de un proyecto de ley, pueda meter cuchara en los manejos de la AFA, una AFA que pareciera estar sempiternamente conducida por don Julio, ¿no? Es interesante. Sí, bueno, Grondona estuvo esta semana, ¿no?, en la comisión y respondiendo ante los legisladores, y todo lo que tiene que ver con Grondona es muy particular, porque los que le preguntaban, desconociendo prácticamente todo lo que tenía que ver con el mundo del fútbol, las barras, los mecanismos, etcétera, lo cual yo era bastante preocupante que desconocieran del tema, a eso Grondona los ninguneaba porque los miraba con cara de, pero usted está sentado acá enfrente de mí, que soy el vicepresidente del mundo, como alguna vez dije, y desconoce todo esto, qué vergüenza. Entonces a eso los ninguneaba. Y los que conocían mucho de todos los temas, estaban informados y le preguntaban, tratando de ponerlo en aprietos, a eso también los ninguneaba, precisamente por todo esto último. Entonces, es muy complicado. De hecho, un legislador tucumano, Vargas Añase, en el final del encuentro, hay testigos que lo confirman, se acercó y le dijo, vos sos un gil de cuarta. Sí, se comió un apriete, ¿no? O sea, hay que estar en ese lugar, claro, ¿eh? Venís de Tucumán y el fútbol de Tucumán es un desastre, me tenés que agradecer que alguna vez has jugado en primera, más o menos, y besame el anillo, faltó que le dijera. Sí, y poniendo al fútbol tucumano como muy mediocre en alguna de sus palabras, ¿no? También es... Sí, por eso, en realidad, empezamos a hablar de las sociedades anónimas, el modelo chileno. El fútbol argentino no tiene sociedades anónimas, pero tiene un nepotismo muy particular, que es también el de Grondona manejando el fútbol argentino en general. Uh-huh. Y la selección argentina en particular, digamos, prácticamente como un bien de familia. Volvamos al libro, Román. Es tu primera experiencia, ¿no?, como autor de un libro. Sí, es mi primera experiencia como autor de un libro. Yo escribo en Cancha de Yes, en la página. Sí, sí, te leemos, te leemos. Y en un par de ámbitos más, lo cual también me llevó en mi cabeza a diagramar el libro pensado como está hecho, con historias, con muchas historias dentro de cada capítulo que tienen en promedio entre 5 o 6 páginas, porque también me parecía atractivo esto, que de repente alguien pueda tomar el libro y abrirlo en cualquier lado y sentir que, claro, obvio, todo tiene un correlato, pero que se puede leer una historia y picar o prenderse a partir de esa historia. Estuviste, respecto al material que produjiste para el libro y demás, vos estuviste cubriendo el Mundial, seguramente habrás compartido con la selección chilena momentos. ¿Pudiste entrevistarlo a Marcelo Bielsa? No, mirá, bueno, ese es otro de los datos que representaba un desafío a la hora de hacer el libro, porque yo siempre supe que no iba a contar con Bielsa, porque Bielsa no da entrevistas exclusivas, ni siquiera, claro, para un libro de él. Y porque si yo se lo planteaba, lo primero que me iba a decir Bielsa era, pero escúcheme, Román, usted está tratando de escribir un libro de mí y no me conoce, y usted sabe que yo no doy entrevistas. Entonces, parte del desafío implicaba escribir el libro de alguien sin que ese alguien participe, y creo que lo atractivo y lo fabuloso fue ir haciéndolo con el testimonio de mucha gente que fue participando, porque también hay un elemento insoslayable. Cuando uno escribe el libro de la vida de alguien, hay dos maneras de terminarlo: o porque se termina la vida de esa persona, entonces lo puede escribir de principio a fin, afortunadamente este no era el caso, o porque uno le pone un punto a ese libro. A mí me parecía que el Mundial, incluir el Mundial, era un buen cierre, y así fue. Y Elsa, contestando específicamente tu pregunta, estuvo informado del comienzo del libro, así como de la salida del libro hasta ahora, porque a mí me parecía que correspondía que así fuera, que no se enterara ni por alguna de las personas que podían prestar testimonio, ni que porque algún amigo le dijera, hay un libro tuyo en la calle dando vueltas, y me parecía que así tenía que ser. Pero directamente no participó. Y sabés si ya tuvo, bueno, el libro salió esta semana, pero a lo mejor vos tenías ya ejemplares desde antes, le hiciste llegar algún ejemplar, la editorial lo hizo llegar algún ejemplar. No todavía. Imagínate que en esa tormenta de ideas que es la cabeza de Bielsa, y que se notó en las 2 horas y pico de la conferencia del otro día, él supo que el libro salía, digamos, supongo que de eso se habrá enterado. Pero no, tampoco me ubico en un lugar tan presuntuoso de pensar que en este momento él de verdad debe estar imaginando u ocupado con el libro, con toda esta semana especial que naturalmente debe haber vivido. Apelo a tu condición de muy buen periodista y siempre muy bien informado, para preguntarte lo que seguramente muchos se preguntan por estas horas. ¿Qué va a ser del futuro de Bielsa? ¿Vuelve a dirigir en Argentina? ¿Tenés alguna información que podamos compartir con nuestros oyentes? Mirá, yo en el cierre del libro pongo algo de esto, porque precisamente como tenía que ver con darle un punto al libro, me parecía que correspondía también pensar un poco en función del futuro. En el libro algo de esto hay. De hecho, yo menciono que su continuidad en Chile estaba hecha, porque él ya había logrado la continuidad, pero que todo quedaba supeditado a la continuidad de May Nichols, del dirigente que lo había traído. Exacto. Y a mí se me ocurre, aquí ya va un poco de apreciación personal y otro poco del conocimiento de tantos años de Bielsa, de tener una relación que podríamos decir cordial, no hay mucho más que eso, porque Bielsa, y así es, y está bien que sea, en la distancia con el protagonista, pero yo especulo, y va un poco más allá de la especulación también, con que es muy difícil que Bielsa pueda dirigir en la Argentina. Yo creo que podría dirigir en la Argentina ante situaciones muy específicas, o que tuviera que ver con lo afectivo, y lo afectivo de la mano de Newell's, que Newell's estuviera atravesando un momento complicado. Sé prudente, porque acá tengo un canalla rosarino que te está mirando el micrófono como diciendo no, que no vuelva. Pero que a la vez es un poco admirador de Bielsa también, ¿no? Totalmente. Más que nunca y más que nadie. Me encantará y será de los mejores elogios saber que muchos canallas lean el libro, porque sinceramente lo digo, no es un libro de fútbol, es un libro de la vida de un personaje relacionado con el fútbol, y obviamente que los canallas lo sienten como el que estuvo en la vereda de enfrente, pero yo creo que Bielsa es lo que es, entre otras cosas, también por Central. Entonces me encantará saber que muchos hinchas de Rosario Central puedan despojarse, si esto es posible, y separar al personaje de Newell's, lo cual también es difícil, entre otras cosas por esto que te decía. Yo creo que si dirige en Argentina puede ser a Newell's, porque Newell's está atravesando un momento difícil y él diga, bueno, yo le tengo que devolver a Newell's algo de lo que Newell's me dio, o a Vélez podría llegar a ser, él ya dirigió en Vélez, y por esa coherencia de lo institucional que tiene Vélez, que de verdad usa la palabra proyecto, no vacía de contenido, sino pensando en proyectos de verdad. Pero después, mira, te digo algo, Mauro, hasta casi piantavotos para mí, porque puede sonar muy antipático lo que voy a decir. Yo creo que por estructura, por la idiosincrasia del fútbol argentino, salvo algún otro club que podría existir, y no está bien que yo generalice, yo no sé si el fútbol argentino se merece un tipo como Bielsa. por su raíz, por esta cosa del gana-pierde permanente de todos los fines de semana, de que si ganás el partido sabés, pareciera, hablando de los técnicos, y si perdés no sabés nada, si ganás tenés derecho a hablar porque formás parte de los que están dentro de la línea de los ganadores, y si perdés no existís y sos un fracasado. Me parece que en ese contexto el módulo Bielsa casi que no encaja, no sé si se entiende lo que digo. Sí, claro. Román, te habla Carlos Del Frade, yo soy el canalla sufrido que está de este lado del micrófono. Carlos, un gusto, ¿cómo estás? Igualmente, Román. Vos sabés que yo estuve leyendo en esto de la calecita que estamos haciendo por el libro que te contaba, Mauro, para ver quién se lo queda, y me detuve, por supuesto, en ese clásico que abre la posibilidad de Newell's ser campeón cuando nos ganan 4-3 en cancha de Central. Claro. Y lo que leo ahí, y que me parece muy interesante, es la reflexión de un jugador de Newell's que te hace a vos y que te dice: era imposible que perdamos por todo lo que nos dijo Bielsa, pero además por toda la información que nos dio sobre cada uno de los jugadores de Central. Entonces, frente a este comentario, que leí, por supuesto, con mucha avidez, porque yo estuve presente en ese partido, lo que quería es que vos me contés qué es lo que más te impresionó del relato de los jugadores que hablaron con vos de Bielsa. ¿Qué es lo que transmite Bielsa? Mirá, es buenísimo lo que me preguntás, porque a vos te pasa, como hincha de Central y como futbolero, lo mismo que me pasa a mí respecto de estos temas, ¿no? Porque la realidad es que a uno Bielsa le puede llegar o por el costado deportivo, porque ha logrado cosas, y el ha logrado tiene que ver no con el éxito, ¿no? Ha logrado también desde el fracaso deportivo. Logro en tanto sus matices, ¿no? No, eso es buenísimo lo que decís. Él logra a pesar, o mejor dicho, también logra desde la derrota, sin duda. Es que esa es la definición, no es a pesar de, es no. También... También, con la derrota, porque de hecho en el libro, en el inicio de cada capítulo, que es algo que a mí me gustó mucho cómo lo pudimos lograr, ponemos una frase de Bielsa medular, ¿no?, de su vida, y varias, para entender la filosofía o su perfil, y en varias de ellas él habla de su relación con el éxito y con el fracaso, y por eso te lo decía. Pero sí, esto que vos me contás, recuerdo haberlo charlado un rato largo con Darío Franco, que fue uno de los jugadores emblemáticos de Bielsa, hoy técnico de San Martín de San Juan, y que formó parte Bielsa de su vida en distintas situaciones, no solamente en Newell's, lo conoce desde que tiene 14 años. Y cuando Darío me decía esto de teníamos tanta información que no podíamos perder el partido, claro, yo le pregunté, ¿pero a qué te referís? Porque tampoco la idea, me imagino, es que ustedes sean abrumados por la información. Y Franco me decía, no. Dos, tres detalles muy, muy puntuales, muy específicos de los jugadores. Porque los partidos que juegan los equipos de Bielsa, porque acá también empieza a jugar la parte, si se quiere, casi científica de Bielsa con el fútbol, Bielsa los partidos los plantea en tanto duelos. Cada jugador de su equipo sostiene un duelo individual contra un jugador del otro equipo. Hay una cuestión colectiva, un componente colectivo, pero también hay una cosa individual. Entonces, a Franco por ahí le decía, y vos canallón y los canallones me van a entender, mirá, tu pie a pie, tu mano a mano es con el flaco Galoni. Claro. Galoni es alto, lento, muy técnico, y de cada 10 pelotas, 8 te engancha para afuera. Claro. Es buenísimo. Esas tres cosas. Entonces, por supuesto, en el momento del partido, Franco, con las pulsaciones a 1000, no lo va a tener repiqueteando como un diablito atrás de la oreja Bielsa diciendo Galoni, flaco, alto, técnico. Pero bueno, pero es una información que en algún lugar le queda. O sea, Bielsa le hablaba a los jugadores un 90% de lo que tenían que hacer ellos y el 90% de sus ejercicios además son para atacar, porque por ahí también ocurre esto, ¿no? Desde la desinformación y en la cosa de etiquetar se cree que porque el tipo mira videos y esto implica defender, ser obsesivo de la defensa, y Bielsa era todo lo contrario. Tenía una expresión que me van a permitir porque está dentro del libro, que decía, nosotros no podemos perder la pelota. Si usted pierde la pelota, porque también se mezcla esto en Bielsa, ¿no? Lo folclórico y lo más académico. Decían, si usted pierde la pelota, sienta que es como que le están arrancando un huevo. pero ¿sabes qué? Una de las cosas que me parece que este libro y tu trabajo va a lograr, entre otras, ¿no? Es que, por un lado, empecemos a dejar de lado las anécdotas que ya me tienen podrido sobre Bilardo. Porque el anecdotario de Bilardo, que también es muy rico, un tipo al que uno respete y todo, pero uno no comulga con esa manera de entender el fútbol. Ya estoy cansado de escuchar las anécdotas de Bilardo y vamos a empezar a escuchar estas anécdotas que muestran ese Bielsa íntimo, ese Bielsa de vestuario. Y lo otro me parece que va a contribuir a instalar a Bielsa como definitivamente uno de los personajes que va a encarnar un modelo de entender el fútbol. Para los que seguimos fútbol hace muchos años, la disputa, el antagonismo Bilardo-Menotti es histórico, ¿no? Me parece que Bielsa es una etapa superior, exacto, del fútbol argentino. Es el primer técnico, gran técnico que surge después de esa tirón, claro, ¿no? Sí, yo, mira, te digo la verdad, yo creo, obviamente, yo elegí a Bielsa porque me parece un tipo con el cual además me siento identificado, siento que hay una representatividad de su parte. De cualquier manera, yo creo también que los periodistas que nos especializamos en deportes, como agradezco hiciste además la distinción, que tenemos menos de 40, más allá de que obviamente Bilardo y Menotti han sido como el Paraguay y el Uruguay, ¿no? Uh-huh. que forman el Paraná, pero después han aparecido hijos de ellos, ¿sí? En algún punto, muchos otros entrenadores que afortunadamente y con el paso del tiempo a nosotros, los que tenemos menos de 40, nos permitieron, sí, poder volver en algunas cosas a Menotti y a Bilardo, pero dejar de lado esa dicotomía que seguro, al periodismo deportivo en distintos momentos y en ese momento, porque había que entender también ese momento, ayudó a nutrirlo en algunas cosas, me parece que en algunas otras no lo nutrió, lo hizo deformante, porque aún defendiendo esas corrientes desde la pasión, como quien aquí habla puede defender la de Bielsa, me parece que lo habían puesto en un lugar de tal antagonismo, que lejos de intentar construir desde ese disenso, lo que se buscaba era la destrucción, en la medida en que los postulados de ambas vertientes del periodismo deportivo definían al bilardismo o al menotismo como la verdad, y no como su verdad, pudiendo asumir que había otro, que esto es muy propio del fútbol, ¿no? No existe en el fútbol como en otros deportes, como el básquet, por ejemplo, que constantemente se está nutriendo de cosas para mejorar el juego, que en su momento, por ejemplo, Julio Lamas, que ahora puede ser el técnico de la selección argentina, fue colaborador de Sergio Hernández, que es el actual técnico, sí, de la selección argentina. Digamos, esas cosas en el fútbol no existen. Sí. Si viene un tipo a dar una charla, una clínica en el básquet, van un montón de entrenadores, porque a nadie se le ocurre pensar, ¿y este que me puede enseñar? ¿Y yo cómo me voy a sentar ahí? Porque yo, si me siento ahí, me voy a mostrar débil si tengo que ir a aprender algo. En deportes como el básquet esto lo tienen absolutamente superado, están muy evolucionados. E intelectualmente, digamos, también hay que decirlo, si ven muchos jugadores de fútbol que con los que vale la pena conversar, en el básquet resuelven situaciones de juego en medio segundo, claro, por ejemplo, claro, y con jugadas preparadas. Uh-huh. Y en el fútbol, sin ponerlo por encima de lo que corresponde, negar la importancia de una jugada preparada es como, me parece, quedar en la prehistoria. Totalmente. Pero volviendo a lo que me decías, perdóname y termino, sí, Bielsa es un tipo que tiene de todo. Ojalá quienes vean el libro lo disfruten desde lo anécdota, lo que tiene que ver con la anécdota, y también desde lo que tiene que ver con su perfil, con su personalidad, porque te puedo asegurar que solo con anécdotas ya podríamos estar armando el volumen 2. La vida por el fútbol, Marcelo Bielsa, el último romántico, tiene además un anexo fotográfico exquisito con unas fotos realmente que tienen un valor documental muy importante para los que hacemos periodismo y para los que simplemente nos gusta el fútbol y la reconstrucción histórica de sus personajes y de sus momentos más importantes. Y además ha tenido un gran editor, porque si es el que figura en los agradecimientos, Marcelo Panoso es un gran editor de Sudamericana. Un grande, la verdad, me dio muchísimo placer y también me siento privilegiado entre todo lo bueno que me pasó y me está pasando con el libro de, de haber disfrutado de laburar con Marcelo. Bueno, Román, un gustazo charlar con vos, viejo. Para mí, por favor, un placer conversar con ustedes y hasta cuando quieran, ¿eh? Y todo bien, se habla con la editorial y ellos les mandan el cuchillo. No, ahora, en lo inmediato tenemos un lío para matarnos por el libro, somos varios. Quédate tranquilo que se lo lleva, ya está, ya la ganó la pulseada, se la lleva el canalla, no. se va a volver en el Chevalier mascando bronca. Un abrazo grande, Román. Otro, que no sea la vida por el libro, lo único que digo. Chao. Chao, un abrazo.